No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Es lunes 14 de septiembre y llegamos a nuestra emisión número 21 de nuestra radio semanal de la Fundación Secucol. No estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras. No estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y nosotros. Si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Desde la Ladera de Cali les mandamos saludos solidarios y fraternos a todas las personas que nos escuchan. Y agradecemos también a las personas que semana a semana participan con sus voces. Para que esta radio comunitaria siga latiendo. Para que esta radio comunitaria siga latiendo. Para que esta radio comunitaria siga latiendo. Y desde la palabra y la memoria seguir tejiendo cercanías. Para esta radio tenemos desde el arte, por medio de la narración, la música y la poesía, voces que nos invitan a recordar. Voces que nos invitan a recordar. Voces que nos invitan a recordar. La escritora caleña Vera Carvajal nos comparte el cuento Soy Yo, del libro Érase una Mujer. La canción ¿Quién los mató? Recordando y exigiendo justicia por los cinco de por los cinco niños y jóvenes de Llano Verde. Poemas desde las voces de los jóvenes nos hablan de las injusticias de nuestro país y nos llaman al cambio. En el marco de la Semana de la Paz, muchos hechos terribles han recorrido a Colombia. En medio de este contexto, las comunidades y las organizaciones seguimos creyendo, y desde muchos años hemos creído, que es posible construir una sociedad más justa, donde todas y todos quepamos. Por eso, les preguntamos a las niñas, niños, jóvenes y sus familias, ¿cómo podemos aportar para la paz en nuestros territorios? Los saberes y poderes de las plantas nos acompañan nuevamente. Esta vez, nuestras hermanas del área sociocultural de Nómades nos comparten una receta central. Una receta ancestral. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de audio, por WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y todos los lunes, en vivo, a las 6 p.m. por la página de internet www.radiolibre.cc. No dejes de escucharnos todos los lunes a las 6 p.m. y sigue enviando tus audios, porque esta radio es de todas y de todos. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y porque nosotros. Si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Hola, soy Gloria de la Huerta Cimarrón. Espero que estén bien. Les mando un abrazo de la distancia. Chao. Hola, mi nombre es Melanie Guillermo Manzano Lucio. Les mando un saludo desde acá de Artes de Santa Elena. Espero que se cuiden, que Dios los bendiga. Y hasta luego. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Muy buenas tardes, un saludo a todos de la radio. Era para informarles que seguimos con la huerta, con el proyecto de la Huerta Cimarrón. Quiero hacer una invitación a todos, a los que se quieran unirse a este gran proyecto, y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras, para romper con la distancia y compartir territorios. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Seguimos tejiendo memoria y recordando las luchas de la mano de los procesos hermanos. Un proceso muy querido y cercano que desde Bogotá viene trabajando desde hace muchos años en favor de los derechos de los niños y las niñas y que ha defendido históricamente a la niñez trabajadora en Colombia. Hoy nos comparte su historia, su lucha y un mensaje lleno de fuerza y resistencia. Hoy tenemos a las compañeras y compañeros de la Fundación Creciendo Unidos. Buenos días, mi nombre es Reiner García, director de la Fundación Creciendo Unidos. Bueno, me gustaría un poco hablar de mi historia familiar. Yo soy hijo de Doña Leo y Don Marcos. Doña Leo era una mujer que trabajaba lavando ropa en las casas y cuando no había lavadoras, y mi padre pues toda la vida fue vendedor ambulante. Ellos tuvieron 12 hijos, 6 hombres, 6 mujeres, de los cuales yo soy el sexto. Desde muy pequeño, por la situación de mis padres, pues me vi también como muy conectado con el trabajo infantil. Entonces, desde pequeño, desde los 6, 7 años, lo que recuerdo, trabajé con mi padre, sobre todo, lo acompañaba en el trabajo, pero también realizaba algunas labores de ventas en la calle. Y ese ha sido un poco, pues, mi historial frente a esa parte familiar, que definitivamente es la realidad de muchas familias populares, de muchas familias de nuestros barrios, ¿sí? Hacia los 22 años más o menos conocí a Hugo Fernández. Hugo Fernández fue el que inició Creciendo Unidos. Era un exiliado chileno que había venido de Chile, pues, por toda la dictadura de Pinochet. Él llegó aquí a Colombia. En Colombia, pues, trabajó en varias organizaciones, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la cual él trabajaba con niños trabajadores y niños en situación de calle. Hacia el año 88, más o menos, que conocí a Hugo, empiezo como voluntario y ahí me encuentro con algo, y es que esos niños trabajadores con los que trabajaba Creciendo Unidos en ese momento, que eran niños que trabajaban en las plazas de mercado, en las ventas ambulantes, muchos de esos niños, o la gran mayoría, se conectaban con mi historia de que había sido niño trabajador. Entonces, ese ha sido un poco la conexión con Creciendo Unidos, y es una historia vital de experiencia que me conecta con lo que hoy es Creciendo Unidos también, que sigue siendo una organización que propende por la dignidad y el protagonismo de los niños, niñas y jóvenes trabajadores en Colombia. Desde las luchas de los niños y niños trabajadores, que son las luchas también de toda América Latina, no solamente de Colombia, hablamos del derecho de los niños. Y ustedes saben que en relación con el trabajo infantil, niños y niñas, los que nos escuchan, nunca se les pregunta a los niños qué piensan de su trabajo. Solamente se les persigue, se les estigmatiza. De ahí que Creciendo Unidos y muchas organizaciones en Latinoamérica han tenido como bandera que los niños y niñas participen activamente, protagónicamente, socialmente, que transformen esas realidades. Pero ¿cómo se hace? A través de la organización. Y un aspecto clave en esa organización es activar, como lo dice la plataforma, esas voces de los niños y niñas que están ahí, en esas calles, que trabajan en sus casas, que tienen pequeños negocios. Entonces, ¿cómo podemos activar esas voces? Es lograr captar esos intereses y esos proyectos de vida y esos sueños de los niños y niñas. Entonces, para los niños y niñas trabajadores que me escuchan, y yo como niño trabajador, el mensaje es que siempre luchen por sus sueños, por sus proyectos, por sus proyectos de vida, y que esos proyectos de vida se hacen posibles cuando empezamos a encontrarnos con el otro, con la otra, cuando empezamos a mirar las realidades, y nunca olvidar de dónde somos, nuestras raíces, porque ante todo somos niños y niñas de los sectores populares, y siempre defendiendo los intereses de los sectores populares de los cuales hemos salido. Y esas son nuestras raíces, y ese es el mensaje para todos y todas, y para los niños y niñas en especial que nos escuchan en este programa. Una de las luchas y apuestas fundamentales en la dignificación de la vida de los niños y niñas que trabajan, y es un enfoque muy importante, es el derecho a trabajo digno. Consideramos que el modelo neoliberal, este modelo capitalista, es un modelo de explotación. Por eso hablamos del trabajo explotado versus trabajo digno. ¿Qué significa un trabajo digno para los niños y niñas? Pues es que no podemos sustraernos que el trabajo toda la vida ha existido. Las sociedades primitivas se desarrollaron a partir del trabajo, y los niños y niñas realizaban labores de recolectores, siempre tenían una función en esa vida productiva. Pero precisamente es el capitalismo y, por ejemplo, la revolución industrial la que lleva a los niños a las fábricas, los niños y niñas a las fábricas, que trabajaban extensas horas y que eran tratados prácticamente como esclavos. Es ahí la diferencia entre el trabajo digno, un trabajo que les permite a ellos ir a la escuela, un trabajo que les permite, diríamos, sobrevivir frente a las circunstancias adversas de este modelo, y pueden, diríamos, desde esas apuestas hacer posibles sus proyectos de vida. Entonces, por eso hablamos del trabajo digno, a diferencia de ese trabajo explotado, de ese trabajo que hace que ellos pierdan sus valores, su identidad, y los lance a un mundo realmente de explotación. Entonces, el trabajo digno, diríamos, es una de las banderas de los niños y niñas trabajadores y del movimiento de los niños y niñas trabajadores. Recordemos, para los que nos escuchan, que existe un movimiento de niños trabajadores en América Latina que defienden el derecho al trabajo digno, y que Creciendo Unidos hace parte de esa red. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En el marco de la Semana por la Paz, muchos hechos terribles han recorrido a Colombia. La muerte de un hombre en manos de la policía, las justas protestas y voces en contra de tamaño atropello y abuso de autoridad, las actividades de conmemoración de un mes de la masacre de los 5 niños de Llano Verde. En medio de todo este contexto, las comunidades organizadas, comunitarias y populares, así como las organizaciones sociales, seguimos creyendo, y desde muchos años hemos creído, que es posible construir una sociedad más justa, donde todas y todos quepamos. Por eso, preguntamos a los niños, niñas, jóvenes y sus familias, ¿cómo podemos aportar a la paz en nuestros territorios? Hola, soy Elisa Claudia Sumina, tengo 9 años y estoy aquí acompañada de Jonathan. Bueno, para construir paz lo más importante es desde la casa crear tolerancia, valores de respeto y responsabilidad. Cuando salgamos a la calle, podemos utilizar la paz, por lo menos siendo respetuosos, no pelear con nadie. Y así mismo, pues, respetar la opinión de los demás. Hasta luego, que estén bien. Feliz COVID. Feliz. Podemos aportar inculcando buenos valores a los niños. También podemos hacer marchas pacíficas, como también solucionar los problemas que tengamos, socializando y buscando el mejor beneficio a tal problema. Hola, buenos días. Soy Daniela Carolina, soy la mamá de Ian Matías, la de Capote. Pues, ¿cómo se puede aportar paz a nuestros territorios? Pienso que respetando a los demás, y rechazando todas las expresiones de violencia, también pensando en los demás, interactuando con los demás, ayudándolos, confiando y generando confianza también para uno. También reconocer que existen y para qué sirven las normas y la importancia de respetarlas para vivir en una comunidad sana con los demás. También en el momento de cualquier situación de conflicto, reconocer y entender las motivaciones de los intereses de los otros con diálogo, ayudando a que se establezca pues como esa empatía de saber lo que quiere el otro, de saber por qué se encuentra así, o sea, practicar empatía y ser muy tolerante ante las diferencias de los demás. No se puede tratar de imponer puntos de vista o costumbres o proyectos, porque no sabemos los intereses de las mismas personas, por eso es muy importante el diálogo. Y esa es como mi idea. ¿Cómo podemos aportar a la paz en nuestros territorios? Buenos días, mi nombre es Jacqueline, les hablo desde Vía la Reforma Yarumal. Y bueno, frente a la pregunta, pienso que sí es posible, hay muchas formas, empezando desde casa. Yo pienso que los primeros nichos o centros de un proceso de paz vienen desde casa, que ya uno los puede extender a la comunidad por medio de, pues cuando ya se reúne con los vecinos, cuando ya establece buenas relaciones con su comunidad, respeta los espacios, promueve el cuidado del medio ambiente. Hablo especialmente desde donde yo estoy, que es una zona rural, pues entonces se promueve el cuidado pues del entorno, del río, del respeto por el otro, aunque eso está en todas partes, pero de alguna manera siempre se promueve que entre todos nos cuidamos. Entonces yo pienso que la paz se construye desde cada uno, y a la vez desde cada uno surgen ideas o surgen nuevas cosas que nos permiten establecer lazos y a la vez crear ideas, como por ejemplo cuando se juntan pues los vecinos o se establece una propuesta la cual beneficia pues que todos estemos en paz, tranquilos, beneficiando no solamente el bienestar, valga la redundancia, el bienestar emocional, sino también familiar y comunitario pues de todos los entes relacionados. Entonces es muy importante, este tipo de preguntas son muy valiosas que las tengan en cuenta, porque a veces en el día a día se pueden perder de vista, pero de alguna manera uno cada día que se levanta, cada día que construye, está estableciendo paz no solamente en el entorno familiar, sino también contribuyendo a esa paz que hay en el entorno cercano o lejano incluso, porque tú puedes llegar a un sitio y con tu conducta, con tus aportes, puedes generar procesos de paz, y digamos que eso es como una reacción en cadena que puede generar que haya precisamente paz a pesar de todas las situaciones, por la pandemia, por el alto índice de desempleo. Entonces pienso que digamos que con un granito de arena de cada persona desde sus hogares puede expandir eso a que haya realmente territorios de paz. Hola, mi nombre es Luigi Saida, que es Sensor Amigues. Estoy en la escuela Secucoy, tengo 7 años y creo que la mejor manera de traer paz al mundo es seguir a Cristo, adorándolo, leyendo su palabra, orando y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hola a todos, mi nombre es Joana Mera del Corregimiento La Buitrera. Un saludo para todos ustedes en la radio de Secucol. Bueno, respecto a la pregunta de cómo podemos aportar a la paz en nuestros territorios, considero que una de las principales formas como podemos hacer esto es poniéndonos en el lugar del otro, sin juzgar, apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance. Buenos días. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Yulexi Nazaret, grado cuarto. La pregunta es, ¿cómo podemos aportar a la paz en nuestro territorio? Desde mi punto de vista, en nuestras manos tenemos la principal arma para lograr la paz, y es el respeto. El respeto por los demás, el respeto por nosotros, el respeto por los valores y sobre todo el respeto por la vida. Claro está que todo esto va acompañado de muchos más factores que hemos perdido como seres humanos, como la empatía, la solidaridad, la bondad, la tolerancia, entre otros. Yo aportaría desde mi punto de vista, unión en el territorio, escucharnos y proponernos actividades donde incentivamos a la comunidad a trabajar en la paz de nuestro territorio. Buen día para todos y todas las oyentes. Mi nombre es Laura Vanessa Vitrago Torres. El día de hoy respondo a la pregunta, ¿cómo podemos aportar a la paz en nuestros territorios? Y hoy quiero resaltar tres palabras claves. La primera es tener mucha empatía con las demás personas que nos rodean. La segunda es tener solidaridad ante las situaciones tanto negativas como positivas. Y tercero, tener tolerancia hacia los defectos de los demás, errores, y también para con nosotros mismos. Todos y todas podemos aportar un granito de arena para aportarle a la paz. Gracias. ¿Cómo podemos aportar a la paz en nuestros territorios? Pregunta, ¿cómo podemos aportar a la paz en nuestros territorios? Mi nombre es Luigi de Crescencio. Considero que la paz la podemos aportar es a través de Dios en nuestro corazón. Si nosotros pudiésemos tener a Dios en nuestro corazón, amaríamos a nuestro prójimo, respetaríamos a nuestro prójimo y estaríamos en paz. Así que de este modo podemos ver que la mejor manera de tener paz para el territorio es amando a nuestro prójimo, cada quien aportando su grano de arena, trabajando honestamente y buscando lo que es de buen nombre. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hola, buenos días, mi nombre es Lady Joana, soy la mamá de Dylan Tulande, y respondiendo a la pregunta de cómo podemos aportar a la paz de nuestros territorios, yo diría que es mediante valores como lo son el respeto, la tolerancia y la responsabilidad, porque ya que son valores que ya son muy carentes en nuestro entorno, ya los niños no respetan, los niños no son nada tolerantes, todo lo quieren solucionar a golpes. Entonces yo digo que esos son valores que tenemos que reforzar desde casa, porque la casa es el primer paso hacia la vida de un niño que se convierte en adulto, porque todo lo que él ve en casa es el reflejo de él en la calle. Si a un niño no se le enseña y no se le demuestra valores como el respeto hacia las demás personas y la tolerancia hacia las demás personas, hacia sus pensamientos y hacia todo, entonces es un niño que va a ser conflictivo, irrespetuoso, que no le va a importar nada. Entonces para mí esos son los tres valores que necesitamos que se fundamenten en cada niño día a día para que nuestro territorio sea un territorio de paz. A continuación, los y las invitamos a un espacio que nos invita a no olvidar, que a través de una canción nacida desde las entrañas del territorio que vivió la masacre de 5 de sus niños y jóvenes, nos recuerda y nos llama a la lucha por la verdad y la no repetición de estos hechos. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me

se van surcando en lo alto. Queremos pronunciarnos como organización defensora de los derechos humanos, pero en especial defensora de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Queremos ser un solo grito que exige justicia y queremos gritar que cese el asesinato contra los niños y niñas de nuestra ciudad, que cese el asesinato del pueblo negro en este y en otros territorios. Queremos elevar nuestro grito de justicia tan alto como las cometas que intentaban volar Juan Manuel Montaño, Jair Andrés Cortés, Jean Paul Pedraza, Leider Cárdenas y Álvaro José Caicedo. Queremos que todos los niños y las niñas, todas y todas las jóvenes, digamos no más a esta violencia sistemática. Como organizaciones sociales defensoras de los derechos de la niñez y de la adolescencia en Colombia, exigimos a todos los sectores y a todos los actores que cesen las acciones violentas que ponen en riesgo la vida y que vulneran el conjunto de los derechos de los y las adolescentes. Que los niños y las niñas de Colombia importan, los niños y las niñas de Cali importan, las vidas negras importan. Entera, la vida que nos violentan y arrebatan desde siempre sin piedad, a nuestros ancestros, a nuestros cuerpos negros. Nos duelen nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros líderes, nuestra gente, nuestros muertos, porque solo a nosotros nos duelen en el alma. Así está Cali, racista y clasista. También nos quiera quitar el derecho a soñar una vida digna. Yo no vengo a decir que 2 más 2 son 4, ni que con nada se escribe amor, paz y asesinato. Vengo a contarles que en Colombia la tierra asesina al campesino 7 días a la semana y al obrero le dan 2 almuerzos de metralla. Vengo a contarles cómo libertad muere encadenada porque democracia se sintió ofendida el día que palabra quiso salir a borbotones. Que los niños duermen en las calles y las prostitutas inundan el mercado. Que el amigo yanqui nos envía asesores militares y a cambio se lleva lo de encima y lo de abajo. Vengo a contarles que en nuestra patria todo se arregla fácilmente. Que si el frío y el hambre asesinan 1000 infantes, nos dan aviones supersónicos. Que a cambio de las huelgas nos ofrecen los mejores festivales para que todo el mundo guarde silencio y compostura. No faltan las cárceles modernas. Además, los fusiles oficiales garantizan la paz en las universidades y en la parcela. Yo no traigo soluciones, pero si ustedes deciden vestirse uniforme de fatiga y quitarse la venda de los ojos, díganme cuándo y a qué hora nos encontramos en la lucha. Alfonso Marín, poeta Pereira. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú. Que tengo yo que hablarte, comandante. Ángel Aria, sociocultural de Nómades, en voz de la compañera Betsaida, nos comparte una receta para seguir cuidándonos en estos tiempos de COVID. Receta ancestral para una persona que tenga COVID o sospeche tenerlo. Lo primero que vamos a hacer es el baño nasal. ¿En qué consiste? Vas a poner 2 litros de agua, al que le vas a agregar eucalipto. Cuando ya hierva 5 minutos, lo vas a bajar y vas a recibir ese vapor. Te vas a poner una cobija arriba, ¿sí? Te vas a arropar y recibes ese vapor. Allí vas a estornudar, vas a bostezar y vas a toser. Después de 10 minutos, te vas a tomar el siguiente preparado. Vas a coger 5 hojas de limón, un puño de manzanilla. Lo vas a poner a hervir durante 5 minutos. Cuando ya esté fría, retiras las hierbas y vas a agregar con cáscaras y semillas un limón, una naranja, una mandarina y un pedazo de piña pelado, pedacito de jengibre, pedacito de cebolla morada y un ajo. Lo vas a licuar, lo cuelas, lo pones al fogón. Cuando ya esté bien caliente, lo vas a bajar. Vas a agregar un poquito de sal y un poquito de miel de abeja. Lo vas a tomar bien caliente con 2 acetaminofén. Vas a repetir esa fórmula durante 3 veces al día y durante 3 días. Si a los 3 días ya estás mejor, ¿sí? Que sé que vas a estar mejor, ¿sí? Puedes retirar las acetaminofén y seguir consumiendo la fórmula. Debes mantener el ánimo arriba, porque si tienes el ánimo abajo, si estás nervioso, te van a bajar las defensas. Debes alimentarte muy bien, aunque no te dé hambre, debes comer frutas, verduras y sopa, preferiblemente de pescado. Sí. Espero que esta fórmula te sirva y que la sigas compartiendo a mucha gente. Te cuento que ha servido a muchas personas. Espero siga sirviendo, porque el poder es de Dios y Él nos trae salud y vida. Muchas gracias. Curando, curandera, curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza. Hoy, en nuestra Franja del Cuento, tendremos una emisión muy especial. Una de las historias de Vera Carvajal, de su libro Érase una mujer, contada por la mismísima autora. Esta historia nos llevará a la India, la mística tierra de los inciensos, donde dioses y diosas de muchos brazos y rostros azules y bellos danzan construyendo y destruyendo el mundo en un ciclo eterno. Allí, una mujer emprenderá desde la danza y el fuego su viaje interior para conocerse y reconocerse como mujer y como fuego. Érase una mujer que se encontró en los ojos de los otros. Cuentan las abuelas que cuando nació la mujer de la danza de fuego, saludó a todos con su pequeña cabeza inclinada y un saludo reverencial. Nos saluda con una stanjale, está bendecida. Las buenas constelaciones así lo confirman, pronosticó jubilosa la tatarabuela. Aún muy niña, la mujer de la danza de fuego fue ungida con aceite de sándalo y llevada a un pequeño templo magníficamente adornado que sería en adelante su casa y su escuela. La primera lección tal vez sea la más fácil, le dijo la maestra del templo. Mirarás al fuego hasta que el fuego te hable. Así será, oh gran maestra. La mujer de la danza de fuego se sentó desnuda frente a una hoguera por días, en la soledad y el silencio. En la hora azul del noveno día, el fuego finalmente le habló en la hermosa y grácil armonía del movimiento de las llamas. Danza y danzante son inseparables en su esencia, como lo es la llama y el fuego. He aquí lo sagrado de tu oficio. La mujer abrazó el fuego maestro de su interior y logró la precisión y la maestría en las danzas más antiguas enseñadas desde los tiempos inmemoriales, como celebración de las benevolencias de la vida y la eternidad del universo. Llegó a danzar tan bellamente que conmovía hasta las lágrimas a todos los fieles que acudían al templo. Pero pronto llegaron los elogios y detrás de ellos, como una trampa, la vanidad. He logrado dominar todos los movimientos de la danza. Pies, manos y ojos son como uno con la danza y el fuego. Es perfecto. Al escuchar estas palabras, la gran maestra del templo le preguntó: ¿Quién eres tú, oh gran maestra de la danza del fuego? Soy eso, la gran maestra de la danza del fuego, respondió con un dejo de prepotencia. Veo que aún no has entendido quién eres. Has perfeccionado la ejecución de tu arte, pero tu alma aún debe aprender de su esencia. Debes salir del templo y aprender quién eres. Irás a una cueva a meditar y volverás en un año. Así, la mujer de la danza del fuego se marchó a meditar en una cueva cerca de las montañas. Cumplido el año, cuando ya llegaba el tiempo de los monzones, volvió a las puertas del templo y tocó. ¿Quién es? Preguntó la portera del templo. Soy yo. ¿Acaso no me reconoces? La aprendiz de la danza del universo. Al escuchar desde adentro, la gran maestra se acercó a la puerta y sin abrirle dijo: Veo que has aprendido de humildad, pero aún veo que no has aprendido quién eres. Vete de nuevo a meditar donde la senda de tu corazón lo indique. La mujer de la danza de fuego se echó a andar por 7 años hasta llegar a una gran ciudad, donde por fin vio rostros de todos los colores y en ellos aprendió a reconocerse. Finalmente, la mujer de la danza de fuego volvió a tocar las puertas del templo. ¿Quién es? Preguntó la portera del templo. Soy tú, contestó la mujer de la danza del fuego. Al escuchar desde adentro, la gran maestra del templo se acercó a la puerta y abriéndole dijo: Bienvenida a casa, oh gran maestra de la danza del fuego. Su arte fue tan sublime que se hizo leyenda entre quienes viajaban millas para verle. La mujer de la danza de fuego se hizo cada vez más una gran maestra, pues los ojos de los otros fueron espejos para ver su propio ser. Más allá de la mente y el pensamiento está el ser. ¿Dónde fue el Tiguanti suyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna. Muy alegre cerramos nuestra radio del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron desde la escucha y a las voces que se sumaron para hacer esta radio posible. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes 21 de septiembre a las 6 p.m. para celebrar nuestra emisión número 22. Además, venimos preparando una sorpresa muy especial para el mes de octubre. Continúa muy atenta y muy atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Invitamos a las personas que nos escuchan a seguir siendo parte de este ejercicio